el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. El presente del pasado, que es la memoria, el presente del presente, que es la intuición, y el presente del futuro, que es la espera o la esperanza, San Agustín. Las imágenes que se esconden o que han sido escondidas, que son visibles e invisibles, que nos conmueven y hacen que nos movamos. Hay algo que se mueve en el suelo cuando las contemplamos, o esas imágenes nos miran desde allí, o quizá desde aquí. O desde allá. Escribe nuestra invitada que, al contrario de lo que se suele pensar, la memoria pertenece al presente, no es algo del pasado, que ya solo se puede recordar. No todo cabe en el presente ni en el pasado. ¿Qué vemos? ¿Y por qué olvidamos? ¿Qué son las imágenes clandestinas? ¿Qué imágenes tienen más posibilidades en devenir clandestinas? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de imaginarios de la clandestinidad, complicidad, memoria y emoción en 9 tramas con Lidia Mateo Leivas. Justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Lidia Mateo Leivas trabaja como investigadora y profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Su trabajo entrecruza los estudios de la memoria y la cultura visual, donde combina el pensamiento feminista y ecosocial, la historia del arte, los estudios culturales, las políticas de la mirada, el estudio de las emociones y la antropología de las imágenes. En la primavera de este año 2022 ha publicado en la editorial ACAL Imaginarios de la clandestinidad, complicidad, memoria y emoción en 9 tramos, con prólogo de Mike Ball. Y hoy tenemos el honor de que en este capítulo del Gesto Más Radical nos acompañe. Hola Lidia, bienvenida. Muy buena, Sergio. Muchas gracias por aceptar la invitación al Gesto Más Radical. Muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto. Escribes en el libro que el puzzle de la memoria tiene o está compuesto por infinitas piezas. En tu libro Imaginarios de la clandestinidad Realizas un viaje entre tiempos, las dictaduras de los años 70 en Argentina y Uruguay, la transición española, Holanda y el movimiento Cracker, a Granada a finales de los años 90 y el terrible asesinato de Ana Orantes. Hay mucho de afecto y de compasión en este libro, en tu escritura y en las tramas que has elegido. Sí, bueno, aquí se mezclan muchas cosas, como en el libro. Han mencionado al principio que una frase que, bueno, que es una forma un poco poética, ¿no? Esa de hablar de la memoria, ¿no? Decir que la memoria es un puzzle de infinitas piezas. Y sí, es o sea, imagínate un puzzle que no se acaba nunca, ¿no? Que siempre está por hacer, por seguir construyéndose, ¿no? Por seguir generando formas, ¿no? Pues esa es un poco la idea de la memoria, que bueno, que lo que yo entiendo por memoria, ¿no? La memoria es algo que está vivo, ¿no? Que está siempre por hacerse, ¿no? Siempre, que no se acaba nunca, ¿no? Que de hecho cuanto más viva está, más dinámica es, más forma va adquiriendo, más texturas va adquiriendo. Yo creo que esa cita la he sacado de, si no me equivoco, del texto de Tango Crítico. Uh-huh. Y también creo que ahí, que creo que es ya un poco en la conclusión, hablo de que bueno, de que también la memoria es como un leidoscopio, ¿no? Uh-huh. Que esa idea también me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Y que se relaciona mucho con la idea de puzzle, ¿no? Porque el caleidoscopio es también como una especie de puzzle, ¿no? O de imagen que, sin embargo, va siempre cambiando, ¿no? Se va siempre modificando. Y en donde ahí digo que ese gesto, ese movimiento que acciona, ¿o no? y que mueve el caleidoscopio es precisamente el movimiento en el presente, ¿no? O sea, la imagen que tenemos del pasado sería esa imagen que vemos a través del caleidoscopio y que siempre se va modificando en función de esos movimientos, ¿no? Y de esas intereses, ¿no? Y de esas necesidades que tiene el presente de mirar hacia el pasado, ¿no? Me gusta esa metáfora porque explica muy bien o yo creo que ahí se entiende bien esa relación íntima que existe entre el pasado y el presente. Uh-huh. Y luego comentabas que si hay mucho de afecto, sí, evidentemente hay mucho de afecto, hay mucho de emoción, sí. Como reza el propio título, ¿no? Sí, sí. Y sí, yo creo que eso también es uno de los motivos por los que se producen estos viajes entre tiempos, ¿no? Uh-huh. Porque al final son muchas veces las emociones las responsables de que de repente se evoquen otros relatos, se evoquen otros tiempos, otras historias que hacen que de repente emerjan cuando nadie se las esperaba, ¿no? Y sí, quizá también estaría bien pensar que estas emociones no salen de la nada, ¿no? No salen de repente, sino que están provocadas por práctica y por de repente por la aparición, el archivo, la contemplación colectiva de ciertos objetos, como podrían ser las películas de cine militante, que trabajo bastante, o fotografías, o fanzines, o panfletos, ¿no? O sea, como que también hay mucho de cultura material, ¿no? Y de cómo estos objetos circulan, viajan, se archivan, conservan también esa memoria, producen emociones y hacen que evoquen esos relatos, y no solamente relatos, sino también las luchas en sí, ¿no? Y ciertas, bueno, valores, principios, ¿no? Y deseos, ¿no? Pensándolo bien, es como hay mucho de afecto, pero más que de compasión, que también por supuesto atraviesa el libro, pero no es quizá lo que lo mueve, hay mucho de recuperar una especie de memoria afectiva y política. Por supuesto. Todas las imágenes son inciertas. Dices, ya que solo por el hecho de ser miradas están siendo modificadas. Al mismo tiempo también comentas que cualquier actividad clandestina carecería de sentido si no se expusiera en momentos concretos. La clandestinidad sería así una estética de la invisibilidad. ¿Recuerdas cuando fuiste consciente por primera vez de toda la potencialidad que hay detrás de esos imaginarios de la clandestinidad? Aquí de nuevo hay como varios niveles, ¿no? Varias cuestiones. Por un lado, el tema de la de de qué son las imágenes inciertas, ¿no? Y a qué me refiero con eso. Y bueno, eso remite, y sobre todo lo rescato para este libro, de un texto que escribí junto a Óscar Chávez, uh-huh. Que bueno, que habla de imágenes inciertas, y donde lo es como un juego de palabras, donde en el texto lo estamos relacionando sobre todo con la idea de incertidumbre, uh-huh. de que evidentemente las imágenes tienen una parte de certeza, de una parte verdadera, de ciertas, pero siempre existe una incertidumbre en torno a ellas, porque uh-huh. al final, bueno, quizás estamos empezando de una manera un poco teórica, ¿no? Pero es un poco esta idea que también te transita el libro, de que no existe un sentido puro de las uh-huh. imágenes, ¿no? Uh-huh. Que nunca están acabadas del todo y que están siempre condicionadas por el contexto en el que se compartan, por el montaje en el que se inserten, por las personas que miren, uh-huh. por el espacio en el que se ubiquen, ¿no? Hay una siempre una incertidumbre que es importante tener en cuenta a la hora de desentrañar el sentido de las imágenes y bueno, los sentidos que pueden tener. Y luego también lo vinculábamos con esta idea del principio de incertidumbre. Y bueno, uh-huh. es un texto interesante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es como ahí lo retomo. Y luego me pregunta que cuándo empiezo a darme cuenta de que la potencia de la clandestinidad. Uh-huh. Y es una buena pregunta. Porque no hay un momento en concreto en el que me dé cuenta. Es de hecho a raíz de una conversación con una amiga, con Olga Fernández. Sí. Porque bueno, es una amiga y compañera a la que la típica persona a la que le cuentas pues todos tus líos y tus rollos de lo que estás pensando, lo que estás trabajando en ese momento. Y yo justo en el momento de esa conversación estaba haciendo mi tesis doctoral uh-huh. sobre el cine clandestino en el uh-huh. tardofranquismo y la transición. Uh-huh. Y ella me decía, ¿pero por qué te empeñas en llamarlo cine clandestino? Y no lo llamas cine militante, como lo estaba llamando mucha gente, uh-huh. o cine disidente, cine político, en fin, habría muchas maneras, ¿no? Y ahí yo le dije, porque considero que es precisamente la cualidad de ese cine que le da más potencia, ¿no? Uh-huh. Que más lo define, pues, uh-huh. desde mi punto de vista. Sí. Y fue cuando ella me dijo, bueno, pues esto lo tienes que desarrollar. ¿Por qué? Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí, pues nada, fue cuando ya desde un pensamiento un poco más académico, ¿no? Y teniendo que darle una explicación analítica, me paré a pensar cómo... ¿Por qué se daba esa potencia en la cuestión de la clandestinidad, ¿no? Que es esto que estabas mencionando tú, ¿no? Que al final es una estética de la invisibilidad. ¿Por qué? Porque aunque la clandestinidad signifique realizar una acción o una obra o una... ¿no? Cualquier cosa de manera oculta, ¿no? Escondiéndote, uh-huh. En el fondo, y lo que yo veía siempre que estaba trabajando con estas acciones, con estas prácticas, es que no tenía sentido si no se mostraba de vez en cuando, ¿no? Entonces había ahí como una tensión constante entre la invisibilidad y el momento de hacerse visible, ¿no? Uh-huh. Y cómo se generaba ahí una dialéctica que me parecía muy interesante. Y cómo luego, además, al permanecer invisible, pero siempre a punto de aparecer, sí. Era como que siempre estaba presente, ¿no? Y eso también me parecía como muy, muy potente a la hora de pensar en una acción política, ¿no? Como al final es algo que aunque no esté visible, está siempre presente como posibilidad, ¿no? Siempre está como acechando, ¿no? Y eso uh-huh. me parecía muy interesante a nivel de estrategia de la lucha, como una forma de mantener siempre en tensión a quien no quiere que la clandestinidad se haga uh-huh. visible, ¿no? Entonces sí fue un poco no fue algo como muy meditado, era más bien una sensación de sentir que estaba ante algo muy potente, y que luego tuve que ir desarrollando ya por cuestiones también, bueno, porque venía a cuento. Claro, yo te imagino, bueno, un inciso, te imagino cuando cuentas en el libro, ¿no? Que estabas en esa sala, en la filmoteca, investigando y de repente hay una imagen que te conmueve, que te impacta, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece muy interesante, como hay determinadas imágenes, lo que contabas antes, que te llegan, esa imagen de ese hombre que mira la cámara y que atraviesa el tiempo, ¿no? Con su mirada y depende del momento, bueno, pues puede provocar una emoción u otra. ¿Cómo ha sido, por cierto, bueno, escribes, el libro comienza con un prólogo de Mieke Baal? ¿Cómo ha sido que Mieke Baal escriba este prólogo de emocionante, supongo, ¿no? Totalmente, sí. Fue una pregunta que se hace un poco, bueno, pues sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí. Y diciendo, bueno, a ver si, ¿qué pasa? Y ella, que es tremendamente generosa, sí. Y bueno, con quien tuve la suerte de estar durante una estancia de investigación, sí. en Holanda, pues aunque está hasta arriba y súper demandada, y bueno, pues su generosidad fue por delante y me dijo que no me podía decir que no, y bueno, así pues la engañé un poco. Hace una lectura preciosa de tu libro y dice, la teórica y artista holandesa Mieke Baal escribe que si lo personal es político, pero también lo político es dolorosamente personal desde el momento en que penetra en las vidas privadas de todo el mundo. Hay mucho de personal en este libro, Lidia, o así por lo menos lo he percibido yo como lector, en la forma en la que relatas la o la que se establecen las relaciones personales con los protagonistas o con algunos de los protagonistas del libro, como es el caso de Aurelio González o Haneke Williams. Leyendo nos conmovemos y nos movemos. Es brillante como, bueno, pues en este caso entrelazas la historia del movimiento cracker en Holanda, la guerra civil española, la transición. ¿Es importante en tu proceso de investigación y escritura encontrarte con los protagonistas de tus investigaciones? ¿Es un sueño cumplido? Bueno, aquí otra vez hay muchas cosas, muchas cuestiones. Volviendo como al principio y a lo que dice y en lo que se basa Mieke Baal, sí es un libro que tiene mucho de personal, no todo, pero sí que está ahí, y no he querido esconderlo, sino todo lo contrario. Bueno, ya lo digo en la introducción. Al final yo he contado 9 tramas, relacionadas con la clandestinidad, con las que he tenido la suerte de encontrarme de una forma o de otra, ¿no? Que me han tocado, que me han atravesado de alguna manera, ¿no? Es cierto que, bueno, es que historias de la clandestinidad podría haber tantas, claro. Que al final ha sido más, pues, al irme dando cuenta de que a mi alrededor ya había muchas, ¿no? Y bueno, y todas las que podría haber visto si hubiese abierto más los ojos, que seguro que eran muchas más. Pero sí que es cierto que una vez que sentía que las tenía cerca, como que intentaba acercarme, ¿no? Y lo que tú dices un poco, ¿no? Pues viajar a los sitios, conocer a las personas implicadas o que habían tenido algo que ver, ¿no? Acercarme lo más posible, ¿no? Y que, bueno, tampoco es que esto sea una novedad, una de las metodologías de la antropología, que yo, aunque venga de la historia del arte, pues tomo prestada, y la verdad es que me siento bastante cómoda en ella. Y sí, y al final trata un poco de eso, ¿no? De bueno, no sé, es como que, o sea, personalmente siento que hay alguna forma de conocimiento que si no se hace a través del cuerpo, como que no termina de llegar, sí. ¿No? O sea, es lo que me gusta también de este método, y por eso me siento tan cómoda, ¿no? Porque si viajas a los sitios en la medida de lo posible donde sucedieron estas tramas, si conoces su orografía, si conoces la sequedad o la humedad del ambiente, si puedes hablar con las personas implicadas, entrevistarlas, conocer los testimonios más allá de los hechos históricos más básicos, sino conocer anécdotas, conocer miedos, aspectos de la vida cotidiana, estas cosas que no se cuentan en los archivos. Entonces yo creo que vas adquiriendo como un conocimiento epidérmico, que de hecho yo lo considero como muy importante a la hora de escribir, ¿no? El ser capaz de trasladarte en la medida de lo posible a ese espacio y a ese tiempo, que me parece como muy importante para poder evocar al final algo de eso, ¿no? Y sí, de hecho, por ejemplo, cuando escribí el texto sobre tango crítico, que es una práctica de tango que se hace en un antiguo centro de detención, tortura y exterminio en Argentina, en Buenos Aires, me acuerdo que había estado varios meses allí. Y aún así, cuando regresé a España y escribí el texto, me puse siempre, que lo estaba escribiendo, tangos de fondo, porque era una forma, ¿no?, como de a nivel corporal realmente meterme en esa en esa experiencia, que fue tan potente, ¿no? Entonces sí, es como, bueno, como que ese conocimiento a través del cuerpo nos cambia, ¿no? Nos modifica en algo, ¿no? si se da de esa manera, yo creo que hay como una especie de punto de no retorno, ¿no? Y es eso que tú también estabas mencionando ahora en tu intervención de la conmoción, ¿no? Que me parece como muy importante, ¿no? Cuando se produce a través del cuerpo hay algo que nos conmueve, ¿no? Y desgranando un poco la palabra, es como que mueve algo dentro de nuestra, ¿no? Y que está modificando quiénes somos, cómo vemos, cómo miramos, cómo pensamos. Y eso me parece también muy importante a la hora de escribir, ¿no? Cuando escribo, he tratado también de trasladar un poco esas emociones de alguna manera. Pero bueno, eso ya me tendrías que decir tú cuál es tu opinión, ¿no? Pero sí que me interesaba mucho que no se perdieran en el camino, que no, fuesen emociones que pudiese sentir el lector, sí, o la lectora, para generar un tipo de conocimiento sobre esas tramas y esos relatos, que no fuese simplemente mental, sino que tuviese que ver con el cuerpo también y con las sensaciones que se generan al leerlo. Sí, yo como lector creo que se produce un viaje a esos espacios, ¿no? Y al mismo tiempo creo que es muy hermoso esta labor de homenaje que haces a los protagonistas de tu libro, en el caso de Aurelio González o Haneke, ¿no? Por ejemplo, es un homenaje hermoso a su labor, ¿no? A esta valentía. De todas formas, yo con Haneke Williams me parece curioso, porque hablas de cómo entrelazas la historia cracker con ¿no? del movimiento Ocupa en Holanda, con la guerra civil, etcétera, y para mí es que quien hizo eso es Haneke. Yo simplemente escribí su historia de vida, ¿no? Pero es muy curioso, porque cuando yo la conocí en Holanda, yo estaba haciendo una estancia de investigación, como cuento en el libro, y bueno, varias personas me dijeron que contactase a Haneke, porque ella había hecho una tesis sobre las colectividades en Aragón, y además estaba muy interesada en la historia del anarquismo, que a mí me interesaba mucho también. Y bueno, y quedé con ella y estuvimos hablando así largo y tendido, nos entendimos muy bien. Y entonces de repente llegó un momento en el que me habló, ya hablábamos de cuestiones políticas del presente y de la situación de la vivienda y tal, y me habló de su pertenencia, ¿no? Y su pasado como cracker, como militante del movimiento Ocupa en la Holanda de los 80, y a mí me pareció como clarísimo, ¿no? Yo tenía delante de mí esa relación, ¿no? Entre esos dos movimientos que ella encarnaba de esa manera tan, tan especial. Lo que pasó también fue que, bueno, después de empezar ya a hacer su historia de vida y conocerla un poco más y hablar con las personas que la conocieron, claro, luego me di cuenta de que además no era una simple casualidad, ¿no? Haneke era una persona súper especial, súper, con una energía y una fuerza increíble. Tuvo sus acciones, ¿no? Su tesis, los documentales que hizo, su militancia, tuvieron impactos muy notables, tanto en el movimiento Ocupa en Holanda como en España, y también en el movimiento memorialista en España y el movimiento anarquista. Y sí, la verdad es que ella conseguía, por eso era tan, tan especial, consiguió encargar en su propio cuerpo, ¿no? O sea, volviendo al tema del cuerpo, ¿no? Era como una especie de intensificación de eso que luego fui viendo a lo largo de toda la investigación, que fue esa conexión entre movimientos políticos, ¿no? que luchaban por la colectivización de ciertos espacios, ¿no? que luchaban contra la propiedad privada, que eran movimientos libertarios, que tenían ciertas conexiones como mucho más sutiles, ¿no? De intercambio de materiales, de intercambio de ideología, de intercambio de memoria, de saberes, que existen y que he comprobado, pero que en Haneke era como una materialización de esa conexión, ¿no? Y de ese intercambio. Y sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con la gente que he conocido. Han sido personas muy especiales. Y qué bonito cuando Haneke llega, ¿no? al pueblo, ¿no? Y la revolución, ¿no? Al Balate, ¿no? Y como una de las personas que entrevistas en el libro, que era una cría, ¿no? Habla de cuando en la infancia, ¿no? Ella estaba jugando y recuerda aquellas conversaciones, ¿no? De tantos silencios, ¿no? Cómo removía ella esos silencios. Ella era una nieta de una represaliada, ¿no? De la dictadura. Y claro, Haneke había estado en los años 80 entrevistando a estas mujeres en las plazas del pueblo. Y claro, ella me contaba cuando llegamos al Balate. Claro, Yo te recuerdo a ti hablando con mi abuela y hablando con la señora del pueblo, que nos decían, iros a jugar, sí, que sí. Estas son cosas de mayor. Y ahí estabas contándole toda la historia, de la que yo no he sabido nada, hasta que un día me encontré con unos audios de esas entrevistas que están colgados en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Están en internet, y se lo encontró de casualidad. De repente escuchó los audios de su abuela contándole todas estas historias a Haneke en los años 80. Y estuvo, me contó que estuvo toda la noche sin dormir, sin pegar ojo, escuchando todas esas historias de las cuales ella no tenía ni idea. Y claro, su abuela ya no vivía, entonces para ella fue como muy especial pues tener la posibilidad de seguir conversando con su abuela, ¿no? O sea, Haneke había permitido como esa conversación en el tiempo que había impedido pues el olvido, ¿no? que ha existido en este país, ¿no? Y sí, ella me paró, nos paró por la calle cuando íbamos con Haneke por Albalate de Cinca, y le dijo, tú eres Ana la holandesa, tú pusiste mucha voz a una historia de silencio. Fue increíble. Increíble. Sí, sí, sí. Sí, no, es muy fuerte, ¿no? Esta historia, la verdad. Y bueno, ahora pensando, un intermedio, un paréntesis... pensaba cómo han conseguido de alguna manera que un movimiento tan interesante como el movimiento Cracker, el movimiento Ocupa, ¿no? Ahora los medios de comunicación de alguna manera han conseguido manchar el concepto, ¿no? Bueno. Sí, sí. Sí, aquí nunca estuvo muy limpio, pero sí, ahora hay como una revitalización ya. de esa criminalización. Sí. Claro, ante una crisis que se viene, pues, o que nunca se fue, es importante tener ¿no? esos estigmas claros para que no pueda haber un levantamiento, ¿no? Y en el que la gente pues empiece a cuestionar verdades tan naturalizadas como la propiedad privada. Claro, totalmente. Salvar el archivo y la importancia de la complicidad de los otros, de los demás. Vamos a hacer un viaje. Imaginemos que un niño juega en una escalera. Es el año 2006. Y de repente en un pequeño escondite de la escalera encuentra unas latas que contienen unos negativos fotográficos. Escondidos 4 décadas antes. Es la historia de Aurelio González. En esta historia de Aurelio González, que es un periodista de Montevideo, de Uruguay, se entremezcla el juego, la complicidad, el hacer de la naturaleza con la humedad protegiendo esas fotografías. Explicar esta historia de resistencia es también muy conmovedor en este caso, ¿no? Como cuentas, Aurelio fue y retrató, ¿no? Y cómo protegió las imágenes de la dictadura en Uruguay en los años 70. Esta historia es apasionante por la cantidad de cómplices necesarios y cómo actúa a veces también el azar. Sí, la verdad es que la historia de Aurelio González es muy mágica, muy mágica, sí. Lo que pasa es que aquí, fíjate, para mí es importante como tener en cuenta la genealogía de esta historia. Cómo yo no conozco las imágenes de Aurelio de primera, no es lo primero que conozco de con lo que tengo así más relación, más íntima de Uruguay. O sea, yo estoy en Uruguay, estoy en casa de una familia por cuestiones así del azar precisamente, que me están acogiendo en unos días en Montevideo, y bueno, que fue una experiencia maravillosa. Estaba con Antonia Yáñez, que en ese momento era la directora de la Asociación Memoria de la Resistencia. Antonia estuvo 6 años presa durante la dictadura. Y además es hija de migrante gallego, y bueno, como yo tengo familia gallega también, pues compartíamos muchas complicidades, sí, en relación a nuestro, a la morriña, ¿no? Sí. Y a, bueno, muchas cuestiones se daban ahí. Y Pedro Giudice, él había estado 9 años preso, lo cogieron un poco antes, y bueno, tiene una historia muy tremenda sobre el encierro. Y sobre su experiencia en estos penales. Yo pasé unos días con ellos, como digo, y bueno, yo estaba muy interesada en que me contasen parte de esta historia y conocer pues esa historia de la resistencia, como dice. Pero lo bonito fue que no hizo falta ninguna entrevista ni ningún momento en concreto para hablar de estos temas, sino que se fueron, estas historias se iban desplegando conforme íbamos, pues yo qué sé, paseando en bicicleta por Montevideo, uh-huh, o desayunando, ¿no?, en desayunos que de repente se demoraban hasta el mediodía, o en visitas al Museo de la Memoria, ¿no? Y iban saliendo un poco de una manera como muy natural, ¿no? Y justo en uno de esos desayunos, que estaba con Antonia, y claro, me fijé en una fotografía que tenía en el salón de su casa, es una fotografía que se ve que es una manifestación y hay como tres chiquilines, como dirían ellos, que están encaramados en una farola mirando como al infinito, ¿no? Mirando ahí al fondo de la manifestación. Uno ya me di cuenta que era Pedro, ¿no? Y ahí fue cuando Antonia me contó la historia de las imágenes de Aurelio, ¿no? Que bueno, que es una historia que se parece un poco a la historia de la maleta mexicana, lo que pasa es que ha tenido menos visibilidad, al menos fuera de Uruguay, allí sí que se conoce bastante. Y que sí, como dice, Aurelio trabajaba en un periódico durante la los años 60, desde finales de los 50 a los 60, y él estaba encargado del archivo fotográfico, ¿no? Él era fotógrafo de ese periódico. Tenían un archivo con decenas de miles de fotografías de negativos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando se produce el golpe de Estado y cuando ya Aurelio se da cuenta de que es mejor que se marche al exilio? Él, muy astutamente, guarda todos esos materiales en unas latas metálicas, uh-huh, y las esconde en un edificio y se marcha al exilio. Lo que pasa es que cuando luego regresa del exilio, se da cuenta de que, bueno, el lugar en el que había escondido las latas, que era una zona del edificio en el que trabajaba, el edificio había sido reformado por dentro, con lo cual las latas, o sea, ese agujero donde la había escondido ya no existía más, con lo cual no podía recuperarlas, ¿no? Y esto fue así hasta, como has comentado, hasta el año 2006, que de repente, pues, un niño jugando tira una pelota en un sitio y aparecen un montón de latas que contenían unas imágenes que cambiaron en parte el imaginario de una época que aún seguía siendo borrosa en Uruguay también, ¿no? O sea, hicieron también emerger muchos relatos, emerger muchas emociones, ¿no? Pero supuso un cambio de paradigma importante, ¿no? En relación con la memoria en Uruguay. Y sí, lo que comentaba, de, claro, precisamente que esas imágenes sobrevivieran, pues se produjo gracias a muchas cuestiones, ¿no? O sea, por un lado ese empeño de Aurelio, por supuesto, pero también cuestiones que podemos encontrar azarosas, ¿no? Pero bueno, que ahí están, como por ejemplo que la humedad que hay en Montevideo provocase la oxidación de las latas y el cierre hermético de las mismas para una conservación perfecta de los negativos, que si no se hubiesen echado a perder casi con toda seguridad, ¿no? Pero luego también, pues eso, pensar que durante la reforma de ese edificio, claro, hay unos obreros seguro que encontraron las latas y tuvieron que moverlas a otro lugar. O sea, encontraron eso en mitad de una dictadura. Sabes que es algo que estás... O sea, no estoy ese que lucubrar, pero tiene que haber sido así, ¿no? Alguien las tuvo que esconder en ese nuevo rincón, ¿no? Entre otras muchas complicidades, ¿no? Y esto, en el fondo, a mí me parecía interesante como tener en cuenta toda esta, ¿no?, como todos estos factores, todos estos fenómenos que rodean a las historias de supervivencia, de lucha, porque muchas veces se nos olvida que hay muchas personas anónimas que están detrás de todo este éxito y que no habrían tenido éxito si no fuese por ellas, ¿no? Igual que hay otros factores como mucho más amplios, ¿no? Es también un intento de reivindicar una historia un poco más ¿no?, con una panorámica más amplia, ¿no?, que tengan en cuenta procesos más extensos, ¿no?, como pensar que Aurelio naciese en Larache, porque él no es uruguayo, en el antiguo protectorado español en ese momento, y se fuese de Larache, bueno, en ese momento estaba en Canarias, a Montevideo como polizón en un barco, ya le estaba preparando de alguna manera para aprender a cómo esconder cosas, ¿no? El arte de esconder cosas, se dice en el libro. Y eso no me parece baladí, ¿no? Porque él ya venía muy entrenado, ¿no? De su propia vida, de él ya había tenido que esconderse él mismo varias veces, y yo creo que eso ya había generado una destreza y una y también en esa capacidad para pensar la importancia de esconder cosas para poder salvarlas, ¿no? Y luego también quería comentar que en este texto, aunque lo más importante son las imágenes, ¿no? Y hago un recorrido así muy sui generis por la historia de Uruguay a través de lo que yo fui conociendo, hay también partes a las que, ¿no? y lugares y tiempos a donde la cámara de Aurelio no pudo llegar, como por ejemplo fueron los penales y todo lo que pasó en las cárceles, ¿no? Y ahí me sirvo de varios materiales, pero sobre todo de algunos textos de Pedro Giudice, que escribió varios libros, publicó dos libros sobre su experiencia de encierro, ¿no? Y bueno, que me parece también importante porque bueno, son unos testimonios tremendamente demoledores y a la vez bellísimo, y que me parecen importantes para ir configurando bueno, pues una aproximación un poco más más amplia también, y donde también tengamos en cuenta que las imágenes no siempre pueden llegar, ¿no? Y cuáles son el resto de rastros que nos podrían ayudar, ¿no? O sea, ya sean poesía, ya sean literatura, ya sea incluso los silencios, ¿no? A veces los silencios en una entrevista o pueden ser también tremendamente elocuentes, ¿no? Y sí. Bueno, volvemos a la poesía de lo que escribes. Dices, al contrario de lo que se suele pensar, la memoria no es algo pasado que ya no tiene vida en el presente y que solo se puede recordar. Memoria no es equivalente a recuerdo. La memoria es algo del pasado que existe en el presente, ya sea como virtualidad o como latencia, como trauma o como impulso. La memoria es un proceso en presente, vivo y en movimiento. Y mencionabas antes el tango crítico, y mientras pensaba en bueno, en este movimiento de tango crítico, en cómo de terapéutico tuvieron que ser aquellas experiencias que se desarrollaron en Argentina y que luego, bueno, pues de alguna manera también viajaron aquí a España, a Madrid, a Lavapiés, ¿no? Pues sí, esa cita de la memoria que no es pasado, que no es un recuerdo, ¿no? Que es otra cosa, es algo que he repetido tantas veces que ya yo me canso un poco de escucharme, pero he sido muy pesada con esto y lo he repetido en clase, en charla a alumnos, porque es obligatorio aprendérselo. Sí, soy muy pesada. Es que quien me conoce dice, ya está Lidia con su frase, pero porque claro, al final, bueno, pues llevo unos años trabajando en temas de memoria y aún se cansa un poco de estar escuchando todo el rato como, sobre todo en España, se hace un mal uso del término memoria, ¿no? Y se utiliza muchas veces para hablar pues del pasado reciente, de todo lo que tenga que ver con la República, con la dictadura, parece que tiene que ser memoria, y no tiene que ser necesariamente memoria, porque muchas veces simplemente se está hablando de la historia, de la historia reciente, de la historia de la República, y, o sea, no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto, ¿no? Es un relato cerrado, generalmente pues elaborado pues por una autoridad académica, o aunque con suerte tenga más vasos comunicantes, pero la memoria no es eso, la memoria es otra cosa, y no voy a repetir la frase, pero al final como me parece tan preciosa. Así resumiendo mucho, o sea, podríamos decir que la memoria es cómo nos relacionamos con el pasado hoy. O sea, cómo vivimos ese pasado hoy, cómo lo sentimos, si acaso lo sentimos. Y eso es lo interesante, que la memoria nos permite pensar o darnos cuenta de que pasados aparentemente muy lejanos pueden estar de tremenda actualidad. Un ejemplo pues como muy evidente y que últimamente está de mucha actualidad es precisamente el año 1492, ¿no? Mm. Y con la llegada del imperio entonces español a América, ¿no? Y todo lo que sucedió, y que hoy en día se está cuestionando y están cuestionando muchos de los relatos oficiales que se daban en el Estado español. Y que, bueno, sin querer entrar ahora mismo en temas de guerras culturales ni de polémica, lo que es evidente es que hay una herida abierta desde entonces, que sigue doliendo y que sigue teniendo consecuencias materiales hoy en día. Con lo cual es importantísimo, yo creo, que haya ya una restitución en cierta manera, ¿no? y un asumir las responsabilidades de cuestiones que digo que, como digo, son pasadas, pero también tremendamente presentes, ¿no? Que de hecho esto es precisamente algo que me interesa mucho de la memoria, o que me atrae mucho de la memoria, que nos permite percibir el tiempo de otra forma, ¿no? O sea, es como que rompe un poco esa cronología lineal, ¿no? Del tiempo irreversible, ¿no? Que en el fondo es el tiempo de la producción capitalista, ¿no? Que también lo trabajo mucho en el libro, ¿no? Temas de tiempo y de temporalidad. Y esto me interesa por muchísimos motivos, que ahora no me voy a enrollar con esto, pero sobre todo porque nos permite sentir el tiempo de otro modo. O sea, hemos sido criadas, ¿no? en unos paradigmas, ¿no? de un tiempo irreversible, cronológico, lineal, ¿no? Y unidireccional. Y esto de repente nos permite experimentar otras epistemologías temporales que para mí son tremendamente liberadoras. Y esto me parece también importante. El tango crítico a este elemento de velar, ¿no? Con los ojos cerrados en un lugar que ha sido un lugar de tortura, de reclusión, de alguna manera como curar y como dejarse llevar. Qué importante es el tango crítico, ¿no? Como elemento reparador y curativo. Sí, no sé si me termina de convencer la palabra terapéutico. No sé qué dirían las amigas argentinas. Yo lo que destacaría de tango crítico, que es esta experiencia de hacer tango en un antiguo centro de detención, tortura y exterminio de la antigua dictadura cívico-militar, es precisamente que lo que consiguen hacer es para mí algo revolucionario, que es llevar a cabo o implementar o practicar, no sabría cómo decirlo, una memoria militante. Porque no solo consiguen con su práctica que la gente se acerque a ese espacio que está tan cargado de esa oscuridad y de esa negatividad que tiene ese espacio por lo que precisamente comentaba, sino que también están recuperando esa historia de las personas que desaparecieron en ese y en otro espacio, a la vez que están recuperando también los proyectos políticos de esas personas y de esos colectivos. Y claro, son proyectos políticos que se adecúan a las necesidades sociales del presente, ¿no? y que se implementan pues en función de lo que se necesite o de lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero eso me parecía muy tremendo, ¿no? Cómo conseguían positivar esa carga negativa, ¿no? Uh-huh. Eso que comentabas, sí. Tú, pero además implementar, ¿no? Y llevar a cabo esa, como si es como una forma de performar la memoria y de no quedarse solamente en la recuperación de un relato, sino en darle una vida, ¿no? Y en eso es lo que me parece interesante precisamente de la memoria. Entonces, si tenemos en cuenta que al final tanto la militancia como el hacer grupos, generar esa comunidad, el apoyo mutuo que se genera, ¿no? El lazo de solidaridad, ¿no? Todo eso al final revierte positivamente en la salud mental de todas, pues sí, entonces sí podríamos decir que es terapéutico. Y lo sería, yo creo, que para todo el mundo, no solamente para las personas que han sido víctimas directas de la dictadura, sino para toda la sociedad o toda la comunidad que participa de ese espacio. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. La importancia del archivo y también de quien lo custodia y de quien tiene acceso al mismo. En las políticas en relación a la memoria en el Estado español, bueno, pues ha habido como siempre un recelo ante este, podríamos decir, potencialidad del archivo, una custodia que muchas veces no ha permitido que lleguen las imágenes o testimonios o por una determinada y premeditada política del olvido. Esto me parece grave y destacable. Sí, por supuesto. Hay una política de olvido en la política de archivos, ¿no? Sí. sin duda. Porque, bueno, ya se ha dado desde la misma transición, ¿no? Porque crecimos... porque no crecimos sabiendo nada de las movilizaciones, ¿no? Que se dieron durante la transición, ¿no? De toda esa organización política, de todo eso, ¿no? Como focos diversos y riquísimos que se estuvieron dando, porque crecimos sin saber prácticamente nada de la violencia, ¿no? Y de esa represión a esos movimientos políticos, ¿no? Que nos contaron esa historia de la transición pacífica, ¿no? Y de la transición ejemplar, claro, porque esa narración oficial de la transición pues la llevó a cabo básicamente Victoria Prego, ¿no? con su serie La Transición, pagada por supuesto por los poderes en ese momento, el Partido Socialista, que de hecho tuvo acceso a los archivos, ¿no? Audiovisuales de público y hizo un uso completamente manipulador, ¿no? Y tergiversador de las imágenes que tenía para contar el relato que convenía, ¿no? Pues sí, tuvimos que esperar al entorno, ¿no? Al ciclo de luchas que se dio en torno al 15M para que ese relato se empezara a cuestionar de una forma más visible. Siempre hubo gente detractora, pero desde un lugar muy marginal, ¿no? Se empieza a cuestionar, como digo, a partir de, ¿no? de más o menos del 2011 en adelante, cuando se empieza a ver, pues, bueno, cómo surge ese régimen del de 78 y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, cómo se cuestiona también, pues, todo el status quo que mantiene, ¿no? Que se generó a raíz de ese régimen del de 78. También cuando se cuestionan ese status quo, ¿no? Y todos esos poderes que de repente se están cayendo, ¿no? Es cuando también emergen esos relatos del pasado, ¿no? Y de repente, pues, hay una necesidad, sobre todo yo creo que de la gente joven, de conocer, pues, esos referentes, ¿no? De saber quién, qué se hizo en la lucha feminista, qué se hizo en la lucha LGTB, qué pasó en las fábricas, ¿no? Qué fueron los grupos autónomos. Surgen, de hecho, es muy interesante a nivel audiovisual, surgen muchísimos documentales de cada lucha, ¿no? De cada realmente es como que se quiebra un poco el sistema y le salen de repente los relatos que tenía como reprimidos, que tenía taponados, ¿no? Es muy interesante y aún así el sistema sigue queriendo negar, ¿no? Esa como revisión, ¿no? Ese cuestionamiento de la narrativa oficial y sigue luchando con uñas y dientes para mantenerlo vivo, ¿no? Porque vamos, no es solamente con la política de archivos, que es clarísima y que se ve bueno, que siguen cerrando archivos, que siguen haciendo cada vez más difícil su acceso, o archivos que no se liberan. Pero no es solamente eso, hay unas políticas de lo visible, ¿no?, que también menciona en el libro, que están encaminadas a mantener esa narrativa, aunque ya no sea hegemónica, ¿no? A todas las plazas que se dedican a ¿cómo se llama?, a Adolfo Suárez, ¿no? El aeropuerto, ¿no?, toda la serie, ¿no?, la serie del Ministerio del Tiempo, que es tremenda en ese sentido. Hay un capítulo que tienen que salvar a Adolfo Suárez porque eso es salvar a España, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones ahí pagadas con dinero público que están todo el rato queriendo salvar esa narrativa y que bueno, pues que no la van a dejar caer tan fácilmente como se está viendo. Otro de los conceptos fundamentales de tu libro son las imágenes que no. ¿Qué son? ¿A qué te refieres? Bueno, es un capítulo entero, claro, pero un breve resumen para el futuro lector. Sí. Bueno, las imágenes que no, que así si sacado de contexto puede quedar un poco raro, pero al final está hablando de imágenes negadas, ¿no? Son imágenes que han sido reprimidas, ¿no? De una forma como más clásica, por así decirlo, ¿no? Invisibilizadas, son aquellas imágenes que son borradas sistemáticamente para que no pasen a formar parte de ningún dominio público, ¿no? Pero también podrían ser las imágenes que, como digo en el libro, han sido desafectivizadas, ¿no? Desafectivizadas sería pues esas imágenes pues que a las que se le ha extirpado la capacidad para afectarnos, ¿no? Las que no nos conmueven, volviendo un poco a esa idea de la conmoción, ¿no? Las que no son imágenes que directamente no podemos ver, que aunque más bien que aunque las veamos no las conseguimos mirar, ¿no? Son imágenes ante las que pasamos por delante y bueno, no nos paramos a mirarlas, como digo, ¿no? Y se puede, o sea, estos procesos desactivación o desafectivización de las imágenes se pueden dar a través de múltiples estrategias, ¿no? Por ejemplo, modificando el propio montaje en el que estén las imágenes, ¿no? Y alterando o manipulando su sentido, como he dicho, por ejemplo, que hizo Victoria Prego en su serie con muchas de las imágenes que utilizó, pero también se puede hacer por otros medios, como sería deshumanizando a los colectivos, ¿no? Y a las personas que pueden ser susceptibles de salir en esas imágenes. Es muy sencillo. ¿Por qué nos paramos más? ¿Por qué adquieren más visibilidad las imágenes de la guerra de Ucrania? ¿Por qué afectan más en general que las imágenes de la guerra en Yemen, ¿no? Las imágenes que no son precisamente eso, esas imágenes ante las que, bueno, no hay un foco, no hay un foco mediático y no hay un y tampoco hay un interés, ¿no? A través de múltiples procesos que son realmente complejos, pero que operan todo el rato, ¿no? Entonces, en este capítulo yo propongo una pregunta que a mí me ha perseguido en los últimos años, que recurriendo a Sarah Mead y a otras teóricas, ¿qué es aquello que no vemos hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hoy no podemos ver, que a lo mejor dentro de unos años nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos recordar? ¿A quién no podemos llorar, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que no hoy en día? Un poco por hacer el esfuerzo de reactivar, ¿no? De afectivizar esas imágenes y con ellas pues los procesos que sean necesarios para restituir la situación que se pueda estar dando, ¿no? En ese sentido, cuando me hacía estas preguntas, pues mi mirada se iba, mi cabeza se iba hacia los diferentes colectivos que están denunciando, ¿no? En la frontera, sobre todo en la frontera sur, pero en las otras fronteras interiores y exteriores que tiene nuestro estado, pues la situación, ¿no? y el trato tremendo y bueno, asesino que se da contra las personas migrantes, así también como pues colectivos, como los colectivos de personas afrodescendientes en España también nos están ayudando mucho a mirar hacia lugares a los que pues hasta no hace mucho pues no no se miraba, al menos recientemente en el Estado español, ¿no? También me surgía un poco esta cuestión cuando hemos hecho o he realizado alguna actividad en, que lo comentábamos antes, Sergio, en el solar de la cárcel de Carabanchel, uh-huh, ¿no? Donde, sí, donde estaba la cárcel que se derribó en 2009. Y cómo a veces sentía que había una, bueno, como demandas distintas se producían de forma paralela en el mismo espacio y no se tocaban, ¿no? Como era, pues eso, la reivindicación de un espacio de memoria en Carabanchel, uh-huh, con la denuncia de la situación del CIE, que como sabéis, pues es el único edificio que no se derribó de la cárcel, el antiguo hospital, uh-huh, de la cárcel, que hoy en día es el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, uh-huh, que se llama de Aluche y no de Carabanchel, para evitar también precisamente, uh-huh, que haya una reactivación de cierto relato ahí, ¿no? Y de ciertas luchas, ¿no? Me parecía tremendo como a veces sí que ha habido algunos contactos y algunos intercambios entre estas luchas, pero no hasta el punto en el que yo considero que sería importante o más bien urgente. Y esto me pasa porque, bueno, después de estar varios, o sea, bastantes años trabajando temas de memoria, uh-huh, al principio muy relacionados con la memoria histórica, o memoria democrática, se va cambiando el término, luego ampliándolo a otros aspectos, factores o colectivos, ¿no? Pero me quedaba siempre como la duda y como la, bueno, conforme te vas sensibilizando con el tema de la memoria histórica, al mismo tiempo te vas dando cuenta de que se están llenando de cuerpos otras fosas en otras partes del Estado español, ¿no? O cerca de donde habitamos. Y surge ahí como una especie de contradicción que para mí ha sido como muy, bueno, muy fuerte y que todo el rato me remite a esa idea de la memoria ejemplar que yo siempre he defendido mucho y que elaboró Chivan Todorov, uh-huh, donde él habla de que la memoria ejemplar es aquella, bueno, que es la que debería ser, porque es la que no hace recuperar ciertas cuestiones del pasado, uh-huh, precisamente para estar alerta, sí, en el presente antes de venir indeseables, ¿no? o peligrosos, y estar alerta incluso como con esa capacidad de reacción un poco de antemano, ¿no? Es, en el fondo sería esa capacidad de sensibilizarnos, ¿no? Ante ciertas situaciones que pudieran ser análogas en el presente en relación a cuestiones del pasado. Y yo creo que en ese sentido el movimiento memorialista en España, del que me siento parte porque he formado parte de colectivo, uh-huh, y bueno, he, sí, trabajado en esto muchísimos años, creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Que las reivindicaciones de memoria no solo se queden en cuestiones de una recuperación del pasado, de la historia del pasado reciente, uh-huh, sino que sirva como una memoria viva, ¿no? Como una memoria que nos haga estar muy sensibles, ¿no? Y muy alerta ante esas otras fosas que se están llenando por otro lado y que me parece lo más urgente, ¿no? Porque al final es esa violencia real que está sucediendo hoy, que sucede en el CIE, que sucede pues cada día más, porque cada día se fortalece más esa frontera. Por supuesto. Vamos a escuchar, si te parece, una intervención de Cristina Rivera Garza, la escritora. Y tercero, yo creo que tenemos que verlas siempre, a ellas, no a sus asesinos. Sus asesinos ya los vemos en todos lados. Sus asesinos tienen demasiada prensa. Tenemos que verlas a ellas. Tenemos que conocer sus nombres. Tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron. Tenemos que poner sus nombres ahí. Hace no mucho el artista Gunther Demnig ideó una serie de adoquines de cobre para combatir el olvido en honor a las víctimas del Holocausto. Si ustedes van a Alemania, si ustedes van a algunas ciudades europeas, se van a encontrar con estos adoquines, con los nombres indicando claramente dónde vivieron, por dónde pasaron, e incluso en algunos casos, cuando se sabe así, dónde murieron. Se trata de los adoquines con los que uno se topa en todos lados, porque vivieron en todos lados, porque siguen con nosotros, con nosotras, en todos lados. Yo creo que necesitamos algo así en México. Necesitamos ver sus nombres, toparnos, tropezarnos, ver ahí, chocar con sus nombres en todos lados. Necesitamos esos adoquines con sus nombres, con sus apellidos, con su fecha de nacimiento, con ellas, todos y cada una de ellas, para darnos cuenta de todos los lugares donde nos hacen falta, de todos los lugares de donde nos las arrebataron, de todos los lugares donde siguen ahí también. Entonces los conmino a los que les interese a entrar en contacto conmigo para poder llevar a cabo este proyecto, un proyecto de adoquines con los nombres de las mujeres que nos han arrebatado, pero que siguen aquí. Y yo sé que hay las cruces rosas, está una aquí cruzando la calle, y yo creo que eso es importante, ir señalando nuestras ciudades, que quede registro, que quede una huella material de los lugares donde podemos invocarlas también y donde podemos traerlas también a colación. Pero yo creo que hay muchas más y creo que siempre hay que incluir sus nombres y si tenemos historias y si tenemos... De Cristina Rivera Garza, cuando recibió el premio Villarrutia por el libro sobre su hermana, El Invencible Verano de Liliana Rivera, que... En tu libro también haces, mencionas el libro, mencionas el caso también de Ana Orantes y la importancia de la memoria feminista, ¿no? Y como esto, de alguna manera, como conclusión a esta entrevista, me parecía muy, muy bonito, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que dice Cristina Rivera Garza dialoga mucho con todo lo que tú hablas en el libro. Sí. Sí, no lo conocía. El audio este sí que me ha gustado mucho porque precisamente hace esa como relación entre prácticas memorialistas que se han dado en Europa, sí. En América Latina hay muchísimas más, pero que también podrían ser útiles en ese empeño de Cristina Rivera Garza y sí que me parece como muy bonito como de repente ha surgido esa emergencia, ¿no? Ha habido una emergencia de memoria feminista que está sintiendo como suyo, como propio esos recursos, ¿no? Y esa estrategia de reivindicación de memoria que hasta ahora se habían dado sobre todo para denunciar las dictaduras cívico-militares de los militares de los años, o sea, del siglo XX, y se está ampliando a otras denuncias, otras violencias que no se consideraban hasta hace muy, muy, muy, muy poquito, incluso no se siguen considerando en algunos lugares pues de pleno derecho, ¿no? Como para incluirse dentro de estas reivindicaciones memoriales, ¿no? Es como también lo que menciono, lo que da título al capítulo, ¿no? Cuando la cantante chilena Mon Laferte en el Zócalo de México un 8 sí. de marzo gritaba ¿dónde están nuestras desaparecidas?, ¿no? Estaba recurriendo, ¿no?, a uno de los tropos más recurrentes de los movimientos memorialistas, los desaparecidos, para hablar de ellos en femenino, nuestras desaparecidas, y referirse directamente a los feminicidios, ¿no? Ahí hay un trasvase, ¿no? Como un compartir estrategias que están dando una vuelta de tuerca precisamente a cómo se había considerado qué se consideraba memorable dentro de las propias reivindicaciones memorialistas, ¿no? Y eso me parece súper interesante, sí. Es justamente lo que más me estoy centrando últimamente, es el capítulo que escribí en último lugar, y es un capítulo en el fondo abierto donde estoy contando intuiciones que estoy teniendo y percepciones, ¿no?, sensaciones así como muy inmediatas y que creo que se seguirá desarrollando en el futuro, ¿no? Y donde también es curioso, pero también mi forma de adentrarme, ¿no?, de sentirme un poco interpelada por esta cuestión también es algo bastante personal, ¿no? Porque al final Ana Orantes, como mencionas, Ana Orantes era de Granada, era del Albaicín, yo me crié en Granada también, y recuerdo muy bien el momento en el que ella fue asesinada, ¿no? Ana Orantes, como sabéis, fue a un programa de televisión en Canal Sur a contar toda la historia de maltrato que había sufrido durante años por parte de su exmarido. En un acto de valentía increíble, tomó la palabra de una forma brutal, saliendo a una televisión que era... ¿Y cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? Yo nunca olvidaré este testimonio, ¿verdad? Sí, es realmente sorprendente esa capacidad. Ella, muy interesante porque ella todo el rato decía, yo no sé hablar, Irma, le decía Irma, que era Irma Soriano, la presentadora, y jo, anda que menos no sabe hablar. Menos mal que no sabes hablar, Ana, sí, madre mía lo que dijiste. Qué capacidad todo. De tomar de la palabra y de esa necesidad del hablar brutal que demuestra ahí de ya no aguanto más, ¿no? Ya esto lo necesito contar, y lo hizo. Bueno, como sabéis, Ana Orantes fue asesinada una semana después por su marido, y eso, bueno, en mi casa, por ejemplo, mi Mari, que es como mi abuela, veía Canal Sur todas las tardes, y yo recuerdo, no de una forma así como muy clara, pero sí como muy en el cuerpo, el impacto brutal que supuso en mi casa ese asesinato, ¿no? La conmoción tremenda, ¿no? En mi mar y en... No sé, yo tenía creo que 10 años, ¿sí? Porque esto fue en el 97, de 10, 11 años. Y no sé, lo recuerdo como un quiebre muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y que luego fue un quiebre que se extendió a toda la ciudad y luego a todo el Estado español, como... Bueno, porque luego tuvo mucha repercusión en toda la elaboración de leyes contra violencia de género, y fue un antes y un después, ¿no? En esta historia, ¿no? Entonces a mí siempre se me había quedado ahí esa cosa, ¿no? Ese recuerdo, y me pareció muy curioso, ¿no? Me sorprendió muchísimo cómo de repente, en torno al año 2017, la figura de Ana Orantes volvía a aparecer. No sé, me la encontraba en artículos de prensa, en fanzine, en podcast, incluso en iniciativas en centros escolares, ¿no? Que recuperaban su figura, pues, para el 25 de noviembre, perdón, o para, no sé, distintas fechas, ¿no? Y entonces empecé a recapitular, ¿no? A recoger un poco estas iniciativas que me parecían así interesantes, y bueno, no sabía dónde iba exactamente, pero bueno, creo que quería que merecía la pena ver por dónde iba esta cuestión, ¿no? Y claro, al estar fijándome en esto, de repente empecé a darme cuenta, ¿no? O a ser consciente de otras reivindicaciones más allá de la propia figura de Orantes, que se estaban dando dentro del movimiento feminista, ¿no? Como esa memoria feminista, ¿no? Que estaba mencionando tú ahora, empezaba a surgir también desde muchos rincones, ¿no? Y como, evidentemente, ¿no? Como impulsado por la cuarta ola del feminismo, ¿no? Como esa cuarta ola traía consigo también pues muchas historias, ¿no? de mujeres silenciadas, ¿no? De las artistas, ¿no? Científicas, ¿no? Todas estas que eran intelectuales, ¿no? De las cuales no tenemos ni la más remota idea. Pero no solamente eso, ¿no? También la reivindicación de la importancia de la historia de nuestras abuelas, ¿no? Y de las mujeres que nos criaron, que criaron a nuestras madres, ¿no? Y que generaban sus propios grupos de apoyo entre ellas de la manera que podían, ¿no? Como sus propios dolores, sus propios silencios, ¿no? Todo lo que no sabemos, todo lo que realmente no sabemos, ¿no? Y cómo de repente eso adquiría un valor que no tenía antes, ¿no? Y bueno, eso me parecía también de una potencia increíble, ¿no? Muchas historias de mujeres asesinadas en los años 90, ¿no? Y ya el colmo fue cuando me di con el libro de Cristina Rivera Garza, que me lo leí literalmente en dos días, en día y medio, y que me pareció, bueno, tremendo. Ella cuenta ahí como recupera la historia de su hermana, que fue también asesinada en los años 90 también a manos de su exnovio. Pero no se centra en esa historia, se centra sobre todo en recuperar la figura de su hermana, quién era ella, ¿no? Como su vitalidad, sus ganas de hacer cosas, sus peculiaridades, ¿no? Es un retrato precioso y tremendamente... Cargado de vida. Sí, ¿verdad? Consigue evocar perfectamente a su hermana, es muy tremendo, ¿no? Y luego, que esto fue ya lo que me terminó de enganchar del libro, Cristina Rivera Garza analiza, ¿no? De manera cristalina, cómo es el movimiento feminista el que hace que ella sea capaz de volver sobre esta historia tantos años después, ¿no? También era una historia que había dejado aparcada, de la cual pues no había sido, o sea, estaba ahí como los papeles, ¿no? Que ella dice, pero no, pero estaban ahí, pero yo no los podía leer, ¿no? Hay una frase como muy bonita de estaban ahí, pero eran inaccesibles, ¿no? Y cómo el movimiento feminista le da las herramientas, le da las palabras, le da la fuerza, ¿no? Y el impulso para retomar esta historia, yo creo que desde un lugar más político, ¿no? Que es precisamente cuando realmente empiezas a atar cabo y te das cuenta de que esa historia no es una, sino que forma parte de toda una estructura pues de violencia que es muy compleja y que tiene un sentido, ¿no? Ella dice en el libro en un momento que me parece súper revelador, la palabra feminicidio no existía. Y claro, ahí te da como una medida de hasta qué punto las palabras, ¿no?, son importantes para realmente ser capaces de percibir lo que nos está pasando, de nombrarlo, de sentirlo, ¿no?, de hacer algo con eso, ¿no? No sé, me pareció como ahí fue, leyéndome ese libro fue cuando pensé esto tiene que ir en este libro también en el que yo estaba escribiendo, porque era como que cerraba un círculo y que un círculo que está engordando y creciendo y que yo creo que es muy rico y va a seguir enriqueciéndose. Y sí, es un poco este capítulo de mi libro es un poco una reflexión sobre todo esto, sobre cómo el feminismo nos dota de herramientas, nos dota de palabras para poder precisamente, bueno, por un lado recuperar estas memorias, pero también desenmascarar toda esa impunidad, toda esa clandestinidad, en este caso que ha servido para ejercer violencia de una manera impune, bajo el paraguas de un sistema patriarcal, ¿no? Y luego también es una celebración, ¿no? Una celebración del surgimiento de una comunidad que es, como digo, alegre, que es polinizante, ¿no? Que crece cada día y que no solamente crece en el espacio, ¿no? Como con grupos de personas a las que puede o no conocer, pero que viven en este tiempo, sino que también crece en el tiempo, ¿no? Y por eso hablo de esa memoria horizontal, que es un poco decir que si la memoria, ¿no?, y nuestros vínculos afectivos en el tiempo, ¿no?, o sea, nuestros vínculos con nuestros antepasados estaban muy ligados a la verticalidad del árbol genealógico, ¿no?, nuestros vínculos sanguíneos, ¿no?, ahora podemos romper esa especie de mandato, ¿no?, de afecto solamente por las personas con las que tenemos algún vínculo sanguíneo y podemos pensar ¿no?, y sentir afecto por personas con las que no teníamos nada que ver a nivel sanguíneo, pero que han sido tremendamente importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me parece que son mucho más determinantes para mi vida las mujeres que lucharon para legalizar el aborto en los años 70 que mi tatatatatatarabuelo, ¿no? O sea, por mucho que pueda salir en mi árbol genealógico, sí, ¿no? En este sentido es que me parece interesante cómo ese movimiento feminista nos saca también un poco de esa figura de que dentro de los movimientos memorialistas se da, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, que parece que solamente tenemos agencia política si somos madres o si somos abuelas, ¿no? Que por supuesto ahí hay un papel fundamental, pero que hay más papeles que se pueden dar dentro de los movimientos memorialistas que no nos obligan a estar en ese rol únicamente, ¿no? Y es en ese sentido que rompe un poco esa jerarquización de los afectos en el tiempo y la horizontaliza para generarse una comunidad que yo creo que es también muy liberadora, la verdad. Muy liberadora, y responder dónde están nuestras desaparecidas me parece un acierto que se titule así este último capítulo, la novena trama de tu libro. Ana Orantes, El invencible verano también de Liliana, por Cristina Rivera Garza, el podcast de Noemí López Trujillo, que también tiene mucha importancia. Este libro inmenso, estas nuevas tramas, en este imaginario de la clandestinidad, complicidad, memoria, emoción y emoción en nueve tramas, publicado por ACAL. Lidia, muchísimas gracias por haber venido al Gesto Más Radical, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, un placer. Voy a leer una parte de tu libro que es al principio, en la introducción, cuando hablas de las imágenes clandestinas, dices: En este sentido, sí que imágenes que tienen más posibilidades que otras de devenir clandestinas son aquellas que han participado en la revuelta y que desde las sombras han denunciado el horror. Son las imágenes subversivas, rebeldes, corrosivas, inapropiadas, combativas e incómodas. Habitan al mismo tiempo los intersticios de las imágenes, los huecos entre los que se leen los relatos sobre estrategias de despiste, códigos de una comunicación secreta entre presos o versos que se vuelven golondrinas al escapar del encierro y la tortura. Por otro lado, son un arma de doble filo por el peligro que supone que caigan en otras manos. Las imágenes clandestinas siempre están en riesgo de volverse en contra de sí. Por eso, identificar una imagen clandestina puede ser útil para anticipar ciertas derivas en su vida y estar alerta, no solo ante la necesidad de salvarla para el futuro, sino de conocer su procedencia para evitar que sea manipulada en su sentido. Bueno, pues así es todo el libro. De maravilloso. Gracias, Lidia. No, gracias a ti, Sergio. Un placer. Escuchamos en próximos capítulos en El Gesto Más Radical, aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almeina, Granada. Hasta la próxima. Un abrazo.